tercera región. Vuelve Safinando con Sabor. Conecta cumbia con la pina. Así. Hoy en la distancia yo te recuerdo. Ayer soñé, ayer partí.